The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de otoño. Es una tarde otoñal hoy, pero ideal para escuchar la radio, la voz, por supuesto, a través de www.fmradiobox.com, que nos podés escuchar en cualquier lugar del planeta. Y sigan participando a través de las redes sociales de La Última Hora de Frecuencia Fans, a través del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioBoxFM. También participás por el sorteo de una tracker como la que está luciendo hoy en este día Gastón, que le queda buenísima. Gracias. Te quedó bárbaro. Está buena. Sí, sí. Muy, muy. Es cómoda. Después vamos a traer de otros colores. Sí, ¿no? Vamos a hacer otros azules. Colores. Sí, vamos a hacer de boca. Negras. Bueno, este es un azul. No sé qué azul es este. ¿Azul Francia? Mirá, bueno. Bueno, y el pasado domingo hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, como estuvimos hablando en el programa anterior, del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, donde se eligieron varios cargos, y estuvo con nosotros a Ariel Domene, candidato a secretario general de la UCR por la provincia de Buenos Aires, con muchas expectativas, y bueno, afortunadamente logró el cargo, logró ser electo, y aquí lo tenemos. Nos prometió una visita y aquí está, antes de lo previsto, porque queremos preguntarle mucho sobre esta elección que tuvo lugar el domingo y de la que participó más gente de lo que uno esperaba. De lo mismo que nos decía recién fuera del aire, de lo que se esperaba. Así que nos alegramos de que haya vuelto la gente, los radicales hayan vuelto en este caso a confiar en su gente, en sus hombres, en sus mujeres, en esta elección que fue muy importante para ellos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Felicitaciones estás? Felicitaciones antes que nada y bueno, me imagino con unos días muy activos, ¿no? Desde el domingo, va, desde antes del domingo, porque esto ya viene hace rato, ¿no? Sí, venimos caminando y estábamos preparados para el domingo y como habíamos quedado la semana anterior, el compromiso de volver a visitarlo luego de la elección, así que, bueno, y hoy estoy muy bien acompañado, sí, vine con está. Jeremías. Hola a todos. Muy bien, qué grande. Así se hace, no hay que tenerle miedo al micrófono. Entonces, me parece muy bien eso, esa es actitud. Sí, sí, él tiene actitud, así que vine acompañado. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos los radicales por la participación de los afiliados. Cerca de 6.000 en Quilmes, más de 100.000 en toda la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es bueno porque nos revincula con algunos sectores o algunos afiliados, algunos vecinos que por ahí no veíamos, no charlábamos. O que no estaban activos. O que no estaban activos y que se vuelven a activar a partir de nuestra participación y de nuestra elección. Así que, bueno, ahora tenemos la responsabilidad de conducir y siempre eso es una responsabilidad porque hay que conducir no solo al radicalismo, sino también hay que convocar para que Juntos por el Cambio o el nombre que lleve el frente sea cada vez más amplio, más competitivo, con más actores, con más consenso y que pueda ser una alternativa para la ciudadanía, ¿no? Sí, lógicamente que hubo varias listas, ¿no?, que participaron el domingo y ganó a nivel provincial la lista encabezada. Sí, fue una lista, claro. Fue una interna muy muy pareja. Verdad es que Maximiliano Abad ganó la provincia de Buenos Aires con el 52 48% de los votos. El 48 creo que era Posse. Y Posse sacó el 48, así que una elección muy dividida, donde se muestra un radicalismo ganador de Posse en la primera y en la tercera. Es un radicalismo del conurbano, que conoce bien la realidad del conurbano, y un radicalismo del interior, también con su preponderancia, logró imponer la candidatura de Abad. Así que ahora lo ideal es que todos los que nos tocó ganar convoquemos para hacer pero el cargo de secretario general, digamos, es en la provincia, es tuyo. En Quilmes. En el distrito, perdón. Sí, en el distrito. Sí. En el distrito, la lista que a mí me tocó integrar, que la preside Ricardo Serna y Daniela Ferreira, llegamos cerca de los 4.000 votos. Bien. En Provincia de Buenos Aires, entonces, ¿ganó qué lista? La lista de Abad. De Abad. Sí. Bien, esa es la lista de los que están los manes. Claro, esa es la lista de manes, digamos. En un momento yo vi que las declaraciones de Posse en las emisiones que estaban siguiendo en vivo, él decía que tenían un gran margen de votos, que él estaba confiado que había ganado la provincia de Buenos Aires. ¿No sabes qué pasó ahí? No, digamos, en una elección donde se superan los 100.000 y la diferencia es menos de 1.000 o 1.000, es muy justita, claro, la elección. Hay momentos que estábamos... Holgados, claro. Claro, hay momentos que estábamos nosotros arriba, sí, y hay que depende qué parte de la provincia se computara, claro, estábamos nosotros arriba, después pasaba Abad arriba, después Posse, claro, arriba. O sea que fue muy reñida, muy pareja, claro, pero bueno, ya digamos, con un resultado... Casi igual, de todas maneras, después van todos muy juntos, parejo, ¿no? Sí. No, el partido sí, es uno supuesto, solo. Claro. El partido es uno, a alguno le toca la responsabilidad de conducir, que no es una conducción absoluta ni mayoritaria, porque como te digo, claro, digamos, cuando es tan reñida hay que buscar un consenso, claro, y conducir juntarse, en conjunto, sí, porque obvio, porque eso es lo que marca el mandato de las urnas, ¿no? No, además, hay la esencia del radicalismo la tienen los dos frentes. Sí, nadie tiene, digamos, no hay una exclusividad de esencia, claro, ¿no? Digamos, claro, las banderas del partido son una, claro, y a veces lo que hay son diferencias de criterio o de representantes, pero ahora lo que nos toca es convocar, ser un partido que convoque al resto de los partidos del frente para, claro, armar una estrategia electoral y una estrategia, sobre todo una estrategia de gobierno. Claro. Que es más importante, sí, que el ya electoral. Ya combinas a las elecciones del 23. Que tenemos este año, claro. Sí, el 21 para ir todos juntos o de la forma en que podamos ensamblar ese gran frente, y el 23 con la posibilidad de competir con todas aquellas figuras que sean del frente que puedan tener la chance de competir y ser convocantes. Claro. Así es, no nos olvidemos que este año tenemos elecciones legislativas muy importantes para Juntos por el Cambio, muy importante para el oficialismo, lógicamente. Hay que ver si se hacen, ¿no? No, ya está. Están confirmadas que sí, se hacen en agosto. En la primera, las PASO, digamos, ¿no? Van a ser en agosto, pero bueno, sí, esperemos que no haya ningún contratiempo, que se puedan hacer, ¿no? Que lleguen las vacunas. Que sí, sí. Es lo más importante. Sí, que lleguen las vacunas y que se administren como corresponde. Claro. Sí, si llegan y después se la dan a las chicas de 18 años, la verdad que ahí no tenemos ninguna garantía. Digo, claro. Sí, esa es la impotencia que tiene mucha gente, ¿no? Porque recién hablábamos también fuera del aire. Gente mayor, gente esencial que todavía no fue vacunada. Por el personal esencial, no todos nos pudimos vacunar todavía, ¿no? Solamente algunos, ¿no? Claro. Así que. Y algunos, yo soy docente y la aplicación me dice siempre que ya llegue. Fue recibida mi inscripción, pero primero me decía sin turno, ahora me dice que estoy inscripto, claro, pero todavía no tengo ningún mail. Y hay mucha gente de la salud que no está, sí, vacunada, hay mucha gente de rubros importantes como el farmacéutico, que por ejemplo me contaban hoy un caso, que la firma importó las vacunas para su propio personal, porque ellos no pueden, claro, no pueden frenar, pero... Hay gente que se está yendo a vacunar al exterior. Ahí, sí, por ejemplo, Fabián Doman se fue a vacunar a, claro, a van, Estados Unidos. Y el tema es que hay muchos tours, bueno, que son, pueden hacerlo, gente que puede hacerlo. Vuelo, alojamiento y vacuna incluida. Sí, es el tour. Un combo. Sí. se está dando en la gente, obviamente, de sí, porque en Estados Unidos hay de alto poder. Hay mucha cantidad de vacunas. Acá quiere opinar algo, me parece, ¿no? ¿Querías hablar? No. Ah, me parece vergonzoso eso también, ¿no? Que sí. Haya países que tienen vacunas de más o que se hagan tour para vacunarse y hay otros países que ni siquiera tienen vacunas. Claro. Bueno, Canadá tiene... Por las dudas. Claro, tiene por las dudas un montón de millones más de dosis. Pero eso está mal repartida, claro. Claro, el tema es que, bueno, la ONU bueno, parece que no corta ni pincha. Y tenemos el caso de Paraguay que pagó las vacunas y nunca llegaron. Es más, dicen que... Digo, que las vacunas no son gratis. Los gobiernos las tienen que adquirir a través de las gestiones comerciales que se hacen con los laboratorios. O en este caso, bueno, se arregló las rusas, se arreglaron directamente con... De gobierno a gobierno, ¿no? Paraguay le pagó a la fundación de Bill Gates aproximadamente 6 millones de dólares. Y en realidad tenía que depositar el dinero en la cuenta de la ONU, de la entidad que le había prometido esas dosis. Entonces, es como que la fundación de Bill Gates dice, nosotros no damos dosis. O sea, se equivocaron y ahora hay un litigio para ver cómo pueden hacer para recuperar esos fondos, esos 6 millones de dólares que eran los que estaban destinados a la compra de esas vacunas, ¿no? Sí, y... la pandemia puso en realidad de manifiesto la desigualdad en el mundo que vivimos, ¿no? O sea, los países que son potencia y que económicamente están desarrollados tienen las vacunas y los países en vía de desarrollo o subdesarrollados no tienen la vacuna, y lo que es peor en nuestro caso, que las pocas que están mal administradas, llegan o que pudimos adquirir están mal administradas o administradas con un criterio político y no un criterio humano, ¿no? Sí, eso es lamentable. Bueno, ¿y cómo sigue ahora todo de ahora en adelante? ¿Cuáles son tus perspectivas? Lógicamente ya ponerse a trabajar en funciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahora la responsabilidad de convocar al resto de los sectores de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, o como se llame el Frente, convocar al PRO, convocar a la Coalición Cívica, al ARI, a estos nuevos espacios que están surgiendo del peronismo republicano, como lo llaman, de Pichetto, Hacemos. El GEM también, ¿no? El GEM. No sabemos qué va a hacer si se incorpora rápidamente o no a algún espacio de sí, de también la hay que ver que quedó lo de la coalición de Labaña. ¿No? Bueno, parte estaría absorbida por Pichetto, ¿no es cierto? Claro. Sería, digamos, la pata peronista de Cambiemos. De Juntos por el Cambio. Claro, también. Creo que hay un 8% del electorado ahí. Y nosotros, la verdad es que como partido centenario, como partido histórico y ya estructurado formalmente, tenemos que convocar al resto para discutir unos puntos en el que podamos llegar a un acuerdo, un consenso. A nosotros nos toca también discutir sobre cuáles son lo que nosotros creemos que son las necesidades más imperiosas, más urgentes de la ciudad, discutirla con nuestros socios para llegar a un plan de 10 puntos donde podamos coincidir que deberían ser los 10 puntos prioritarios de la propuesta de gestión que tenemos que hacerle al vecino, ¿no? Digamos, algunos creemos que debe ser la seguridad, creemos que debe ser la educación, creemos que debe ser el alumbrado y el arreglo de las calles y las plazas que están abandonadas. Pero eso lo tenemos que consensuar con el resto de los partidos del Frente para ver cuáles son los puntos en los que coincidimos. Porque después, gobernar es difícil, ¿eh? Sí. Primero hay que ponerse de acuerdo en un plan de gobierno y después hay que armar candidaturas, porque gobernar es complicado y Quilmes tiene muchas desigualdades. Yo digo, no, para todos los partidos políticos que... si todos los partidos políticos se manejarían con el sentido común y, como vos decís, 10 puntos donde todos converjamos, donde todos estemos de acuerdo, sería más fácil. Y no importa el partido que sea, los que pierden, que apoyen, y si son políticas públicas que son beneficiosas para el ciudadano, para el vecino, o sea, bienvenida sea y bienvenidas sean los consensos, ¿no? No importa que sea de un mismo partido, sino que sean todos los partidos que que estén de acuerdo en 10 puntos, por lo menos. Es difícil gobernar, como dijo él, ¿no? Lo que pasa es que eso pasa por mismo en el gobierno actual, la coalición actual. Ni ellos están de acuerdo. Se nota, claro, que hay diferencias. Entonces, se nota que hay dos bandos ahí claramente, claro. ¿No? Sí, la verdad es que la ciudadanía en algún momento votó asado y recibió polenta, votó moderado y recibió un presidente que habla a los gritos. Y me parece que nosotros tenemos la responsabilidad no solo de criticar lo que vemos mal, sino también tenemos que ser capaces de armar algo superador. Porque si repetimos lo de la elección anterior, vamos a sacar un buen 41%, pero no nos alcanza para gobernar. Claro, y no le podemos resolver el problema a la gente. Esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer es cambiar los principales jugadores a nivel nacional y a nivel provincial. Tiene que hacer un cambio. No puede seguir con la misma gestión de los 4 años de Macri. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad que no los avala. Entonces, lo más inteligente sería que haya gente están los halcones y palomas, ¿no? Como se dicen en la jerga. Claro. Mira, ojalá el Frente haga lo que es más inteligente para el Frente. Exacto. A veces, entre los personalismos, los egos y, claro, y también las apetencias políticas, y los objetivos personales, a veces cuesta confluir en algo superador, claro, que nos saque de los personalismos, ¿no? Claro. Porque en realidad uno de los tiene rockstar, como dijiste, claro, de la vez, claro, pasada. Tal cual. La verdad es que uno tiene que seguir ideas, proyectos, las personas son circunstanciales, digamos, claro, pero en la democracia, que si bien, digamos, hoy es un día muy muy particular porque recordamos el último golpe de Estado, la última dictadura sangrienta que azotó, sí, la Argentina, y es un momento para reflexionar y un tiempo para ver cuáles son las carencias del sistema democrático que todavía no pudimos consolidar. Uno, quizás, son varias, pero la más importante es que todavía hay mucha gente por debajo de la línea de la pobreza, y eso es una deuda de la democracia. La otra, y ya más relacionado al sistema, tiene que ver con los personalismos, ¿no? Siempre se habla de nombres y no de ideas, de partidos, de ideas, de proyectos. Claro. Y ese es quizás el desafío que nosotros tenemos que plantearnos como frente electoral, digamos. Primero discutir las ideas y después ver quién de todos los que lo componemos capitaliza o penetra mejor en la sociedad quilmenia. Y eso es la responsabilidad que tenemos por armar un gran frente, que obviamente no va a ser sencillo, pero ya rápidamente hay que convocar primero por los radicales. Geronese que... En la lista que perdió. Claro. Porque me llegaron algunos rumores de que hubo algunas boletas ahí, fantasmas, ¿no? Dando vueltas por ahí. Mira, la elección fue una elección muy muy participativa, muy con mucha concurrencia, con mucha fiscalización. No hay una... No falta un acta de escrutinio que se pueda sospechar sobre algún resultado en alguna zona. Así que la verdad que la elección fue una elección positiva, muy gratificante, muy positiva para los radicales quilmeños. Estamos muy muy contentos porque participaron más de 6.000 vecinos, afiliados. Eso es mucho. No se sabía que Geroné no podía tener mucho asidero. Después, bueno, no tuvo un buen recuerdo en muchos, ¿no?, de su gestión. Sí, él no era candidato igual. Tenía una candidata, pero él no era candidato, pero estaba... Estaba ahí muy visible y bueno, eso se notó en el resultado. En el resultado. Claro. Ahora nosotros tenemos que convocar a todos, vamos a empezar a convocar primero a los radicales que participaron de la elección con distintos resultados, a Tuteleyes, a Geronés, a Valeria Ferreiro, a todos los que, digamos, compitieron, y después hay que convocar al resto de los partidos para armar una mesa de conducción del frente Queda mucho trabajo por delante. Donde el radicalismo esté representado como un partido organizador. Queda mucho por delante. Una Hay mucho trabajo por hacer, y porque además Quilmes lo demanda. Te decía, es muy, muy complicado gobernar esta ciudad, porque hay mucha desigualdad. Es una ciudad donde, si vos te parás en la barranca quilmeña, te parás enfrente de una casa y caminás 5 minutos, vos podés encontrar una propiedad de cerca de $1,000,000 con una villa de emergencia. Sí. Entonces, sí. Digo, caminando a pie, 5 sí. minutos. Y digamos, esos contrastes, una ciudad con tanta desigualdad, genera, digamos, una poca posibilidad de armonía, ¿no? Y hay que recuperar los espacios públicos para que se pueda compartir, hay que recuperar la escuela pública para que pueda ir el hijo de clase media que abandonó la escuela pública en algún momento en que quería que sus hijos tengan clase porque tenían que trabajar. Digamos, hay que hacer una tarea de reconstrucción del tejido social que está bastante deteriorado, y la verdad es que hay que darle una mano a las pymes, que son las que primero generan empleo y que hoy están bastante castigadas. O sea que, digamos, tenemos la tarea de no solo de convocar, de juntarnos, sino de armar un proyecto que pueda convencer a la ciudadanía que somos alternativa. Y una alternativa con ideas, con propuestas, con experiencia de gestión para algunos. Claro. Así que, bueno, el trabajo es enorme y, bueno, hay que empezar lo antes posible. Bueno, sí, no sé si querés agradecer a alguien por... Porque supuestamente atrás de todo esto hay mucha gente que participó, ¿no? Así que si querés la gente que colaboró con ustedes, con la elección. Sí, yo en realidad quería agradecer a todos los que acompañaron la lista que nos tocó militar, porque lo hicieron con compromiso, con convicción, y tuvimos referentes en todos los barrios. También hubo una actitud muy constructiva y muy de gestión del diputado Fernando Pérez, diputado de Quilmes, que, digamos, convocó por fuera de su propia estructura a otros sectores para ampliar su base de sustentación electoral, y además también para contribuir con casi 4.000 votos para la lista de POSE. Y a partir de ahí, digamos, construimos en Quilmes un grupo, un espacio que ahora tenemos, bueno, la responsabilidad de volver a los barrios a donde fuimos a buscar los afiliados, de volver a seguir convocándolos, porque ahora cuando hay una interna hay como una revinculación más cercana y más directa con los afiliados, que se quedan activos, y muchos de estos que se reactivan se convierten en líderes sociales y en referentes de sus barrios. Entonces con ellos tenemos que volver a seguir trabajando para que ellos nos sigan acercando las necesidades, las carencias y la propuesta de sus propios vecinos, de sus propios barrios, y a partir de ahí darle la posibilidad que emerjan nuevos referentes, porque claro, eso es lo que tiene la participación ciudadana, ¿no? Que por ahí alguien no lo... Quizás él mismo no sabía que era un dirigente o un referente hasta que tuvo que manejar una asamblea barrial, y ahí se da cuenta que los vecinos lo reconocen como un referente. Él se nota como referente y a partir de ahí empieza a ser el vínculo, el canal con la participación militante y con la participación política. Entonces, a esos referentes barriales no los queremos perder, los tenemos que convocar, sumar y seguir sumando a aquellos que por ahí todavía no conocimos, porque no vamos a creer que ya conocimos a todos. Hay mucha gente de bien en Quilmes, hay mucha gente que tiene ganas de cambiar cómo estamos viviendo los quilmeños, y hay que convocarlos a todos, por supuesto. Sí, Quilmes, al ser parte del conurbano, tiene muchas necesidades y tiene que ver con la seguridad, con la educación, con la salud. Cosas que se hicieron bien, otras que no se hicieron tan bien, y bueno, queda mucho por hacer, y creo que eso es gestión, ¿no? Sí, la verdad es que uno no recuerda de este gobierno algo de gestión que no sea el arbolito que plantó hoy, la verdad. Entonces, digamos, Y nosotros charlamos con los vecinos y hay un cierto malestar con la gestión local, hay un reconocimiento en aquellos que lo acompañaron de que no se sienten atendidos, parte, claro. No se sienten parte, que no se sienten contenidos y además que no se referencian o no están satisfechos con el mal nivel de gestión que están llevando hasta ahora. Y todas esas voces críticas nosotros tenemos que juntarlas porque, como les dije, no nos alcanza con hacer un buen resultado. Nosotros tenemos que transformar desde la posibilidad de acceder al poder, y para acceder al poder tenés que ser más de la mitad. Y para ser más de la mitad tenemos que ser más de lo que éramos. Y para ser más de lo que éramos tenemos que ser más generosos y abrir las puertas. Sí, por eso hace falta acción, que es lo fundamental. Las palabras, transformarlas en acción, que es lo que hace falta para el partido de Quilmes y para la nación en general, ¿no? Sí, claro, y nosotros tenemos que ser la voz de todos esos vecinos que vimos en este tiempo y que dicen, mirá, por acá no pasaron más, no nos anda una luz, no vimos una patrulla urbana, un patrullero. No tocaron más los timbres. Los claro. Antes timbreados. Claro, no pasaron más. ¿Qué pasó más con los timbreados? Desaparecieron. Nosotros, digamos, lo hacemos de esta forma. El timbreo de los radicales lo hacemos a través de la interna. Visitamos a nuestros afiliados. El resto de los partidos, no sé cómo lo harán, no sé si lo retomaron. Pero bueno, esa es una de las cosas que sirve siempre y cuando vos estés dispuesto a escuchar y a incorporar. Claro. Porque si no, es solo una foto. Y ya para foto tenemos... Lo que pasa es que al timbre se le tiene a la intendente. Hay mucha gente enojada también que no sabe cómo puede reaccionar. Bueno, pero por lo menos escucharlos. Lo escuchás. Claro. Y seguramente tenés algo para incorporar. Seguramente tenés algo para crecer. Nadie tiene la verdad absoluta en esto. Yo estoy convencido de que cuanto más mentes son las que piensan y más manos son las que trabajan, más rápido, no digo fácil, pero sí más rápido vamos a poder cumplir con algunas demandas sociales que hoy, la verdad, es que están muy carentes de escucha por parte del gobierno municipal. Bueno, gracias Ariel por tu nueva visita. Te felicitamos, flamante secretario general de la UCR de Por Quilmes. Así que, bueno, todo lo que quede por delante, lógicamente ya te volveremos a tener nuevamente. Y bueno, te agradecemos que hayas venido hoy. Te agradecemos, nos trajo una rica factura. Sí, muy rica. Se han comido todo. Cuando sea intendente, que venga también. Pues por supuesto. ¿O no? Sí, yo estoy muy agradecido por la invitación. A mí me gusta cumplir. Quedamos que después de la elección iba a venir. Y bueno, también es bueno hacerlo hoy, que es un día donde todos los vecinos están en la casa, Es un día de reflexión, donde la radio se escucha mucho y donde a mí ustedes me permiten con esta invitación y con este buen trato que he recibido de vincularme con los vecinos a través de ustedes. Así que el agradecido soy yo y, como siempre, a disposición. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias. Y bueno, a trabajar por el bien de los ciudadanos, que eso es lo más importante.